En esta ciudad de mierda todo es vicio y violencia. Aquí todo cuesta mucho, pero tú no vales nada. Aquí ocurre tantas cosas que parece que no pase nada. Esta maldad y demencia te va convirtiendo en un monstruo y ya eres invulnerable a la miseria y la ruina. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y una semana más, aquí estamos, todos los fuckers reunidos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Vivos. Vivos, ¿no? Que ya es decir bastante. Vivitos y coleando, claro que sí. Y sudando. Y sudando. Y dándolo todo. Y bueno, si queréis entrar en contacto con nosotros, podréis escribir al apartado de correos 25102 de Barcelona 08080. Pero a nosotros lo que nos gustaría es que hicieseis un contacto más directo, inmediato. Entonces lo podréis hacer llamando por teléfono al 933594900. Y si lo que os gusta es el ciberespacio, pues ya sabéis, la 3W, radiobronca.info o rbronca@sendominio.net. Y bien, estaremos con vosotras durante la próxima hora. Si nos estáis escuchando, si no es lunes hoy, pues tiene que ser o un martes a partir de la 1 de la tarde, o tiene que ser viernes, si no es que el sistema ha fallado y hay caos absoluto. Bueno, como sabéis, este programa pues trata de contenidos diversos. Y bueno, hoy hemos preparado pues algunas noticias. También tenemos a nuestro DJ Fidelstorm, quien nos deleitará con unas piezas, con unos chotis míticos de la farándula nocturna. Y bueno, lo que vosotros veáis. Pues también tenemos preparado en nuestra sección de literatura salvaje. Wow, que ha venido... Vuelve. Ha vuelto. Pero vuelve como vuelve las lluvias el día que le apetece. Ya estaba pensando, es que no... Entonces, para hoy tenemos un libro que también estará pronto siendo... Y nada, como, no sé cómo decirlo, como presentado en las ferias del libro anarquista. Son unos textos son unos escritos libertarios contra la civilización, el progreso y la ciencia. Son unos escritos de 1894 hasta 1930. Y bueno, pues son una selección de textos de un autor que se llama José María Rosselló y se llama Viva la naturaleza. Bueno, decir también que la Feria del Libro Anarquista, la cuarta edición, se va a celebrar la próxima semana. Bueno, empieza de hecho el próximo fin de semana. Al final pues os daremos todo el programa completo. También creo que tenemos información de un nuevo encuentro anticivilización, ¿no? Que se va a celebrar pronto. Unas jornadas que se hacen por la liberación de la tierra en un pueblo que se llama Clúa. Será el 25, 26 y 27 de julio del 2008, pero el programa está aún por confirmar. Pero lo que sí se puede hacer es que si tienes la posibilidad de comunicar una información que tú tienes o que conoces, un tema que conoces, y lo puedes dar así como compartir con otros, pues puedes escribirles a www.liberaciontierra.blogspot.com o en un mail a liberaciontierra@yahoo.es, por si quieres pues hacer una charla, un taller, pues cualquier actividad así que creas que es conveniente y que encaja en lo que es la jornada. Y esto si entras a la página podrás encontrar un mapa donde se encuentra Clúa, pero esto está en Lleida, en la Noguera. Y bueno, la intención aquí pone trovada oberta para explorar la realidad de las lluites por el lliberament de la terra, tan aquí como en altos llocs, per compartir experiències, coneixements i punts de vista al voltant d'una forma de vida integrada i en equilibri amb la natura. La trobada es desenvoluparà durant 3 dies seguits d'acampada. Les activitats principals seran presentació de lluites actuals, tallers pràctics i excursions. I els eixos temàtics proposats són defensa del territori rural i urbà, alliberament animal, crisi ambiental, autogestió d'alimentació i de la salut y antitransgénics. Pues, y ya como dije, para más información pues tenéis que escribir a liberaciontierra@yahoo.es o www.liberacion.blogs.com. Y bien, pues vamos a empezar esta nueva edición, un día que no sé, que es que hay fuego por todas partes, ¿no? Pues menos eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Aquí muchas veces pues reivindicamos pues esos textos incendiarios, esas acciones incendiarias y como no, pues también esa música incendiaria, ¿no? Y vamos a empezar pues con una banda de que nos llega desde el norte. Joder. Así ya. Directos, ¿no? Directos. Claro, ¿no? Directos. Para ir calentando un poco pues a la gente, ¿no? ¿O qué? Noche de fuegos y aquelarres, quemaguaje, intoleras. Yeah. Wow, pues ahí estaban esos Intolerance. Vaya tiempos aquellos, ¿no? Ya estarán mayores, ¿no? Pues como nosotros ya estaban un poco, mayores, ¿no? Y ya no era un poco lo mismo, pero bueno, uno de los últimos temas guapos que hicieron los Intolerance en su momento. Guay, pues no está mal, ¿no? Para empezar. Pues sí, bastante bien. Guay, pues venga, va, vamos al lío. Pues y... estamos viendo aquí como nuestro DJ invitado se prepara unos discos y mientras tanto voy a hacer una de estos textos que hablábamos desde 1894 a 1930, de esta selección de textos de José María Rosselló, pues voy a leer alguna cosa, que bueno, principalmente este librillo habla de algunos movimientos que se han dado en, bueno, parece que en Francia y en esta zona del Mediterráneo, y habla de los naturiens y sobre diferentes ideas, ¿no? Las que supongo que han estado que así como pensando, ¿no? Como las bases de los naturiens, ¿no? O conceptos, ¿no? Como la idea de ir hacia un estado natural, o la vida en la naturaleza, el crudivegetarianismo, o el nomadismo, o la idea de individualidad, todo mezclado eso en estar en relación y en contacto con la naturaleza de la forma pues más directa. Y bueno, voy a leer un texto que lo he elegido pues al azar, porque en el fondo pues también está bien pues descubrir tú cosas mientras lees, ¿no? O sea, podría haber elegido un texto que ya lo había leído antes y entonces intentar pues como sería pretencioso en sí mismo, así que lo que voy a hacer es que abro el libro por la página 31 y he encontrado esto: la ciencia no es más que presunción. Mediante la destrucción de los bosques, la humanidad ha roto la armonía de la naturaleza. Se ha visto sometida a la acción directa de los elementos y también ha expuesto a todos los animales y plantas que usan para su alimentación, y todos han conocido la enfermedad. La vegetación más pequeña, privada de su abrigo, los árboles, es a menudo destruida por el frío, la helada o los ardores del sol, y el hombre conoce la carestía. Desde entonces, amenazado por la enfermedad y el hambre, han buscado y encontrado paliativos que son ellos mismos nuevos peligros. Deforestando ha causado la extinción de la flora y la fauna originarios, y ha tenido que cultivar, ha agotado las fuentes y cursos de agua, ha tenido que construir canales y acueductos, ha construido ciudades aglomerando las viviendas y los detritus. Dice distritus, significará distritus. Ha conocido la epidemia y también la medicina. Su sistema de existencia se ha vuelto la antítesis de su constitución física. Sus sentidos se debilitan, pero parte de los ojos cansados ha hecho las gafas, muletas para las piernas que flaquean, píldoras para la anemia, bromuro para la escrofulosis, obligando a ir a buscar lejos a aquellos que ha destruido en su casa. Ha cruzado el océano y ha naufragado. Ha lanzado locomotoras por las vías férreas, locomotoras que descarrilan, chocan, aplastan y cortan brazos y piernas, que son reemplazados por patas de palos y garfios. En fin, cuando haya aniquilado todo aquello que se produce naturalmente, el agua, el aire, los animales y las plantas... se verán obligados a procurárselo artificialmente, gracias a los medios científicos, y trabajando de la mañana a la noche, esto será un gran progreso. Y bien, ya que comentabas tu compañero, pues bueno, pues unos extractos de este libro, pues nos podríamos quizá meternos de lleno en el programa de esta cuarta muestra del libro anarquista, que empezará el próximo lunes 30 de junio y bueno, hasta el domingo 6 estarán haciendo un montón de actividades, charlas, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el próximo lunes a las 7 en el Espai Obert tratarán el tema de feminismos, nuevas perspectivas para viejas luchas. Se presentará el manifiesto SCUM de Valery Solanas, pues la reedición de este texto, no sé, un poco controvertido, ¿no? Y muchas veces polémico, ¿no? Y tanto, ¿no? Ya lleva cuánto, más de 30 años siendo piedra en zapato, ¿no? Y pues sí. Y bueno, la historia es que La escritora del texto es también, o a lo mejor me equivoco, una chica que intentó matar a Andy Warhol. Bueno, de hecho, atentó contra él. Sí, le disparó, sí, ¿no? Sí. Desgraciadamente falló, ¿no? Falló. Pero bueno, o sea, es decir que, bueno, que la escritora viene del movimiento contracultural neoyorquino, ¿no? De los 70, ¿no? O un poco antes, ¿no? De los 60. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, pues, el martes día 1, ¿qué tendríamos? El martes, el día que te interesa a ti, ¿no? Bueno, hay varios que me interesan, la verdad. En el Centro Social de Sants, críticas a la civilización. Viva la naturaleza, precisamente este libro lo presentarán el mismo autor. Y luego también se presentará el libro La edad de la técnica, de Jacques Ellul. El miércoles día 2 en el Espai Obert presentan el libro V de veganismo, presentación de la Asamblea Vegana de Barcelona, pasa el documental sobre el movimiento de liberación animal. El jueves en el Centro Social de Sants, la insurrección poética, presentación de dos actividades en el espacio surrealista. Viene el grupo surrealista de Madrid presentando la revista La Salamandra y también el grupo surrealista de Madrid presentarán el libro ¿Qué hay de nuevo, viejo? Un libro que recientemente lo ha editado la editorial de La Rioja, Pepitas de Calabaza. El viernes 4 de julio en el Espai Obert, Prensa Libertaria, ayer y hoy y anteayer, Solidaridad Obrera y de Periodismo de Raíz Ágrata, presentación a cargo del autor. También habrá la biografía de la revista Blanca de Javier Valle-Inclán, presentación también a cargo del autor. Presentarán también el nuevo número de Lequinza Susena, un colectivo de Euskadi, quienes están celebrando ahora su 20 aniversario. Y el sábado 5 a las 11 de la mañana, reestructuración urbana y expansión capitalista. También Madrid, la presentación del libro Madrid, la suma de todos, globalización, territorio, desigualdad, observatorio metropolitano. Bilbao y su doble, regeneración urbana, destrucción de la vida pública, Gamarra y Andeca Larrea, editorial Marchoac 18. También presentación a cargo de las autoras. A las 12 habrá un taller de digitalización de libros a cargos de miembros de la Xarxa de Bibliotecas Sociales de Barcelona, algunas células infiltradas que curran para las instituciones, pues también nos enseñarán pues a digitalizar pues los libros en cualquier formato, mediante un escáner, una cámara digital y su conversión en formato PDF o TXT, según su finalidad. Se explicará todo el procedimiento, se darán también copias del programa para realizar la conversión de imagen a archivo y bueno, nos recomiendan llevar una llave USB o CDs para ir haciendo copias. A las 2 en el Centro Social Ocupado de Afarga, un comedor popular, Y por la tarde se hablará sobre las políticas de gestión y criminalización de la inmigración. Se presentará el libro Frontera Sur, nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración. También se presentará el libro Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía, perspectivas críticas desde Europa y los Estados Unidos. A las 7, África entre el nuevo colonialismo y las tradiciones no mercantiles. También presentan varios libros, La otra África, autogestión y apaño frente al mercado global, y también ¿Quién invade a quién? El plan África y la inmigración. Y a las 9, también el Centro Social Ocupado La Farga harán cenador popular con sabrosas pizzas, y por la noche en el Espai Obert a las 10:30 Los Accidents Polipoetics presentarán su nuevo espectáculo Fe, Esperanza y Cha Cha Cha. El domingo 6 de julio, el último día, día dedicado a las luchas autónomas y terrorismo de Estado, se presentarán los libros Por una memoria anticapitalista y también el libro de Emboscada de Pasaya. A las 11 hay un taller de comida vegana a cargo de Veganos en Lucha. A las 12 un taller de encuadernación de libros. En el Espai Obert a las 2 comedor popular. Por la tarde presentación de la xarxa de bibliotecas socials de Barcelona. Y por la tarde se hablará sobre anarquismo y situacionismo, donde se presentará el libro de los situacionistas y la anarquía de Miguel Amorós. Excepto los los actos que hemos ido diciendo, pues eran en los espacios donde decíamos, y los que no, pues se harán en la Plaza de Sants. También decir que durante el fin de semana en la Plaza de Sants pues habrá una plantada de chiringuitos y de distribuidoras. Y si queréis más información, la web es Llibre Anarquista. Llibreanarquista.es.kz. Vale, y ahí encontraréis información pues más detallada. Bueno, ahí quedaba el programa y no sé qué os parece si continuamos con un poco de música. Venga. Pues bien, ¿ya tienes un disco elegido? Ya tengo un disco elegido. Pues al ataque. Al ataque. Ciclón. We'll be right back. gran banda, gran banda. Ahí, ahí, eso, Surprise Citizens, y la verdad es que, yo qué sé, echamos en falta esas carpetas de fobia, claro que sí, con el no pagues más de 700 pesetas. Ahí, sí. Duros sentimientos. Bueno, como bien ha dicho el compañero, estos serán Surprise Citizens, y este disco, bueno, esta es la reedición que hizo Traya de su Abrid los ojos, abrid los oídos, cerebro para pensar y una boca para hablar. Wow. Y en ello estamos, ¿no? Compañeros. Más o menos. Sí. Pero este LP lo sacó, lo reeditó Traya. No, el Fobia. Ah, Fobia, ¿no? Ah, ¿he dicho Traya? Sí. Como se me va la olla. Me ha parecido las neuronas están cada vez más castigadas. Wow, tío. Pero las neuronas se consumen, el cerebro se destruye. Exactamente. Pero bueno, aún seguimos ahí abriendo los ojos, el cerebro, los oídos. Los oídos, qué remedio, porque nos estamos quedando sordos, ¿no? Y sin pelo. Ya, pero todavía tenemos piños. Bueno, está claro. Y puestos a elegir, yo prefiero piños con los que morder. A pelo que me tape la calva de la lluvia. Sí. Compra una gorra y listo. Pues dale a otra, ¿no? Bueno, si queréis pinchamos otra. Sí, ¿no? ¿Qué dices, sí, compañero? O cambiamos de banda. Cambiamos de banda. Vale, bueno, entonces leo así otro extracto que he cogido de este libro a bote pronto, este ¿no? Libro lo estoy leyendo así a la deriva. Vale, como lo pillo, tal como lo pillo, lo leo. Y luego salto a otra página, me da igual. Adelante. Este feroz habitante de los bosques y de la tierra virgen era polígamo e incestuoso. Sus hijos, desde su más tierna juventud, se libraban a todo lo que la naturaleza les sugería. Para el hombre salvaje, la virginidad del cuerpo no es más que el emblema de la del corazón. Pero él no era hombre de letras. Estaba contento con un título más natural, hombre de la naturaleza. Bueno, pues ahí queda eso. Yo, bueno, este libro, el hecho de que sean pues textos de 1894 por ahí, pues, y que tengan, pues, porque son escritos libertarios, ¿no? Que tienen un, pues, este cariz de como es, o este enfoque hacia la naturaleza, pero no deja de tener ese rollo romántico de lo que es el anarquismo clásico, ¿no? Y es lo que quizás, aunque bueno, está divertido leerlo y todo, pero es quizás lo que como peca de inocencia, ¿no? Peca un poco de, no sabría cómo decirlo, pero a lo que me refiero es que, bueno, también eran, que el hombre en la naturaleza otros tiempos, ¿no? Ya, bueno, que está bien, ¿no? Porque está bien por el hecho de que demuestra que había posturas críticas con la civilización desde mucho tiempo atrás, pero también se hace como un poco apología al buen salvaje y así, y no sé, yo tengo mis dudas. Creo que en ninguna etapa de, pues, no es una de cuestión de normas, ¿no? Y de reglas, que ninguna, ¿no? Que en ninguna etapa ha habido un estado natural así como perfecto, ¿no? Que los hombres y las mujeres en todos los tiempos, desde que eran homínidos, pues se han comportado como hijos de puta, ¿no? O sea, han arrancado la cabeza al otro siempre, ¿no? O sea, que no ha habido momentos en que diga, guay, qué armonía, ¿no? Y esto, quizás, a lo mejor han tenido un mayor grado de autonomía cuando han vivido, pues, así, en un estado más que en otro, ¿no? Pues, si son sedentarios y agricultores, pues a lo mejor tienen que trabajar más y no son tan libres como si son cazadores-recolectores, pues sí. Pero en el fondo siempre se ha derramado sangre, ¿eh? No hay machetazos. Está claro, no hay buen salvaje. Uh-huh. Bueno, pues más podréis saber más de este libro el próximo martes dentro de las actividades de la Mostra Libre Anarquista, como decíamos, ¿no? Pues sí, entre otros, ¿no? Hay otros muy interesantes también. A mí ese que decías del jueves, de los de Pepita de Calabaza y el surrealismo y eso, también me interesaba bastante. Y lo de Miquel Amorós del domingo, pues también. Así que, no sé, invitar a todos a que vayan, ¿no? A que vayan. Es un evento que año tras año pues va ganando ahí, calidad y ¿no? Y no sé, que es un buen evento. Sí, la verdad merece la pena. Bueno, y como el señor Barbus se me ha puesto romántico, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo también me pongo romántico. Vamos a terminar abrazados, ¿eh? Venga, sí, vamos a acabar vamos aquí a sacar nuestro lado emo. Sudando. Pues bueno, el lado emo lo sacaréis vosotros, porque a mí... De hecho, he visto una convocatoria a una mani anti-emos. Aquí en Barcelona ya llega la mani entre emos. Qué guay. Mani anti-emos. Joder, pues no sé si esta banda podría servir para motivar a los punks antes de banda a una mani anti-emos. Porque, bueno, estos iban un poco del buen rollo. Que eran pacifistas. Bueno, eran anarcopunks de... Para mí es uno de los grandes discos este del anarcopunk. Es el... ¿Viene de Inglaterra? Sí, ¿dónde si no? Claro. Sí, bueno, son estos parados, vamos a poner a Flux of the Pink Indians. Wow. El flujo de los indios rosas, tío. ¿Ves cómo hoy estamos aquí de buen rollo? Y bueno... Un clásico, su disco... Yo sin chuleta tampoco soy nadie. Straight to Survive, Causing Least Suffering Possible, algo así como... Ya qué sé. Bueno, es un movidón. Un movidón que te cagas. Pero bueno, lo interesante de la portada es que... Son como campañas en contra de la radioactividad y por la protección de los bosques, porque... Sí, esta gente... peña lleva un rollo así como también muy influenciados por Crash y estas movidas. De hecho, su primer single salió en... Lo editaron, como no, Crash Records, está ahí en el prontuario. Y bueno, la verdad es que ese su primer LP a mí me parece uno de los clásicos del anarcopunk inglés. Sí, aquí se ve una bandera de Equality, ¿eh? Sí. La época, sí. Estos son directamente extraídos de los 80. Y el tema este que abre su primer LP, pues tiene un poco que ver con los textos estos que está leyendo el compañero Barbus. De hecho, la canción que os vamos a pinchar ahora mismo se llama Progreso. Y obviamente habla... un poco de todas esas patrañas y toda esa mierda que nos venden como progreso, ¿no? Ya ves, y tanto. Machetes más largos, machetes más cortos, pero al final seguimos todos a machetazos por el mundo, unos con otros. Claro, los machetazos cada vez son más sutiles, pero no dejan de doler... Y ser tan profundos como los primeros. Sí. Y por suerte el disco está en vinilo. Porque hoy es estamos intentando estar del vinilo, ¿no? Sí, estamos un poco, aunque estén escuchándonos por el satélite y por internet y todo, en la medida de lo que podemos, somos low tech. Entonces vamos a poner vinilos toda la tarde. Sí, y... música mierdosa, música ruidosa, pero... Pero a la vieja usanza. Sí. Más o menos. Más o menos, ahí. Pues nada, atácale, Robert. Ahí. We'll be right back. Wow, pues ahí estaban, ¿no? Los Flux of Pink Indians. Esta banda mítica, ¿no? De inglesa. Sí, como decíamos antes, con un sonido muy característico anarcopunk, ¿no? Sonando así como casi como crash o... Sí, estos estaban muy... Primitos. Sí, sí, sí, primos hermanos, que se suele decir. Pero bueno, aún así tenían su rollo ahí. Tienen como un punto un poco, igual es más, un poco más punk clásico, ¿no? Que, claro, que no. Era un poco más rollo Subhumans también. Bueno, este disco hoy está editado por Spiderleg Records. Y bueno, es todo de este círculo. Spiderleg Records. Una de las épocas doradas del punk también, en tanto en cuanto, para mí, en cuanto a producción de música como de contenidos de la música. Sin duda. Porque ahí, bueno, se hacían los discos como el que escribía un libro, o sea, para nutrirte, para que se llegaran ideas y pensamientos a mucha gente, ¿no? O ya, sea, lo que pasa es que en este tema, que si bien es completamente cierto lo que tú dices, joder, si toda la gente que se compró discos de Crash en su momento le hubiese quedado, aunque sea una mini parte de su mensaje, ya. O sea, Inglaterra no sería o todo el Lucas no sería el agujero de mierda que es en estos momentos. Bueno, yo creo que en su momento ellos sí que hicieron su historia, ¿no? Porque llegaron a vivir una comunidad con, no sé, había como 600 o 700 personas en unas granjas que la única propiedad era tu chaqueta. Bueno, de hecho ellos siguen viviendo en el Dial House. Claro. Así que... Pero ahí quedan ya, ¿cuántos? 10. No sé los que quedarán, pero bueno, pero... Pero bueno, pero ahí están, ¿no? Peor sería que fuesen ejecutivos de NEC en estos momentos. Claro. Pero bueno, y... Lo tengo. Pues suéltalo ya. Bueno, pues ha habido un nuevo golpe represivo en Barcelona, Joan y Carlos, absolución. A ambos jóvenes se les acusa de los daños causados a la sede de Novartis el día 9 de febrero del 2008 durante una manifestación contra la experimentación animal en Barcelona. Estas detenciones se enmarcan dentro de una nueva olada represiva internacional hacia el movimiento de liberación animal, que día a día visualiza de manera más directa el enfrentamiento contra la dominación y el sistema actual. El pasado 6 de mayo fue detenido Joan, un joven vecino del barrio de Sants, bajo la acusación de unos supuestos daños en la sede de esta empresa. Al día siguiente, el compañero fue puesto a disposición judicial para más tarde salir en libertad con cargos y con la obligación de ir a firmar a los juzgados una vez al mes. Después de esta, vino otra nueva detención la tarde del 17 de junio. Carlos, otro joven también del barrio de Sants, fue arrestado por las mismas acusaciones, estando retenido alrededor de 48 horas en la comisaría de las Corts, desde donde pasó a disposición judicial para ser posteriormente puesto en libertad también con cargos. A ambos jóvenes se les acusa de los daños causados a la sede de Novartis el 9 de febrero del 2008 durante una manifestación contra la experimentación animal en Barcelona. Estas detenciones, bueno, pues lo que decíamos antes, pues están dentro de una oleada represiva. Una prueba de esta escala de represión es la argumentación llevada a cabo durante estos dos arrestos, donde los Mossos de Escuadra afirman que la campaña contra otra gran empresa que experimenta con animales, HLS, Huntington Life Science, está dirigida por miembros autónomos del FLA, o sea, del Frente. Las autoridades dicen que tras los ataques a esta compañía, pues hay gente del Frente de Liberación Animal. Y bueno, estos hechos nos muestran cómo pretenden hinchar la burbuja para criminalizar el sector más crítico o más radical dentro de esta lucha, ¿no? Ya, bueno, y dentro de este mismo tema de gente que está luchando pues por la liberación animal y está pues haciendo como acciones, o bueno, está siendo represaliado por unas acciones. Decir que también en Austria han habido unos detenidos, y como la solidaridad se extiende por todas partes o por donde puede, pues aquí también el 19 se hizo un cenador para sacar dinero para ellos, y este día próximo 26 también habrá otro cenador benéfico para estos compañeros presos en Austria, que han sido, bueno, están detenidos y que sus casas han sido pues registradas y todo lo que ya más o menos nos imaginamos. Y será en la pizzería, bueno, en la Farga, en la pizzería, ¿no? Pizzería de Giovanni. Y bueno, para que encontréis la dirección, sí, porque si no, si la sabía alguno de vosotros, si no, en todo caso, pues que la gente se remita a la dirección de Klinamen con K, y ahí puede encontrar esta... No, está al lado justo al lado de la plaza de la Farga, en el barrio de Sants, creo que es la calle Rosenarús. El número no os lo puedo decir porque no lo sé, pero está justo al lado de la plaza. Y no sé, ya veréis. Pues nada, ahí. El día 26, que creo que es jueves, por la noche, cenador, donde se comerá, supongo que pizzas, y se comerá muy bien. Y encima, si dejas algo de pasta, pues va por una causa justa. Gente como los que te cruzas, así como los que pueden ser tus amigos, que hoy día están en el talego. Entonces, yo qué sé, tío, tira el del rollo y, claro, y paga. Trata el rollo y paga. Claro. Y bueno, yo tenía aquí otra cosa, lo que pasa que lo miré en una página de esta, no, 50, una de estas, y era sobre el G8, que va a empezar ya mismo, empieza en el mes de entre junio y julio, es el G8 en Japón. Sí, sí. Y ya hay activistas detenidos, y hasta el punto de que gente que iba desde Rusia estaban intentando entrar a Japón en barco, también están siendo como repatriados, ¿no? O como, entonces, no sé, quizás si ponemos una canción y miramos ahí un poco, podemos dar más info sobre esto, ¿no? Vale, pues sí. Venga, pues nos vamos a enganchar con los Die Kreuzung. Wow. Un grupo también, un clásico del 84, 1984. La cuarta referencia de Touch and Go. Y vamos a hacernos unos temillas, ¿no? Venga, pues vamos allá. Pain, Sick People y Hate Me. I'm a Pues ahí estaban Die Kreuzen, otra banda también bastante mítica, ¿no, compañero? Sí, es que somos un poco abuelos, me parece. Aunque realmente yo en el 1984, yo no sé vosotros, pero yo todavía estaba con el naranjito, más o menos. Sí, nosotros también estamos con el síndrome del naranjito aún. Y es el síndrome que tenían los Die Kreuzen, ya de aquella. La selección española de fútbol. Hostia, eso ni lo mientes, tío. Eso ni abras la boca. Ya ves. Censura aquí. Censuramos aquí, tío. Censura, tío, aquí. Pues nada, tío, estaba buscando esto de Japón que comentabas antes y la verdad es que no he encontrado la noticia. Bueno, hay algunas noticias de que ha habido gente que han detenido, que han entrado en sus casas y han hecho registros. En Kioto fue registrada una sede sindical y que bueno, pues como cualquier gran cumbre, pues está claro que la represión pues avanza, ¿no? Y golpea, ¿no? Y bueno, y otro buen disco, tío. Otro buen disco aquí. Y contra la represión Mangel, por ejemplo, ¿no? ¿O qué te parece, vida? Dale, dale. Contra dale. La represión Yo Mangel. Soy en ti, ¿eh? Confío plenamente en tus elecciones musicales. Bueno, podríamos... Pues lo llevas jodido, entonces. Podríamos decir que sí. A veces lo llevo peor. Tengo un compañero que me pone flamenco apaleado y hip hop combativo desde las 9 de la mañana hasta que caigo. Mientras no te ponga Melendi, tío. Wow, tío. Así que bueno. Bueno, en relación a lo que está diciendo, si alguien quiere más información, pues puede visitar la web anticapitalistas.net y ahí, no sé, es una web traducida y bueno, y hay información bastante actualizada. ¿Salen las fechas de lo que sería el G8? Pues lo tendría que buscar, pero casi que prefiero que el compañero le endiñe un poco de Mangel, ¿no? Dale, bueno, dale. Pues mientras lo buscamos. Mientras buscamos las fechas, vamos a lanzarnos aquí con un poquito de Mangel. A ver si nos vamos ya desperezando de cara a esta San Juan. San Juan, como se dice en mi pueblo. San Juan. Sí. ¿Y en tu pueblo cómo se dice? San Juan. Bueno, San Juan, que en realidad lo que tenemos que reivindicar no es el San Juan, porque es el fuego, todas las culturas paganas rinden culto al sol. Y rinde culto al verano. Para seguir ahí incitando al fuego, Crude SS, Ingrescola. Ahora mismo me quito el bikini. Puro Mangel es de Suecia para todos vosotros y vosotras. Ah! puro mangel. ¿Qué quiere decir Duar Manglat? Estás jodido. Ah, estás jodido. Wow. Duar Manglat. Duar Manglat. ¿Y dónde has oído eso? No sé, yo es que... No sé, es lo que se comenta últimamente por ahí, Duar Manglat. Y bueno, ya estamos casi pasándonos del tiempo, o sea, casi fuera de incluso de la recta final. Ya solo nos queda despedirnos, ¿no? Y hacer quizá un poco de memoria de lo que hemos hecho durante todo el programa. Hemos hablado de la fiera del libro anarquista, hemos hablado del libro Viva la Naturaleza, Escritos Libertarios contra la Civilización, el Progreso y la Ciencia, unos textos, una selección de textos de José María Rosselló. Hemos dado información sobre lo que será un encuentro o unas jornadas por la liberación de la tierra en Clúa, el 25, 26, 27 de julio, y que si quieres saber más sobre esto tienes que mirar al www.liberaciondelatierra.blogspot.com. Después hemos dicho que este próximo jueves habrá un cenador de ayuda a compañeros que luchan por la liberación del animal, más allá de liberarlos en el plato, salen a la calle e intentan sacar a algunos de donde están presos, y esto será el jueves en esta pizzería, y el que quiera en esta casa ocupada que hace la pizzería Giovanni, y que si queréis más información miráis la página de Clinamen con K. Hemos hablado un poco del G8 en Japón, que nos pilla un poco lejos, pero el próximo Fat de Bastard, si llega, como las lluvias, que llegan cuando quieren, pues os daremos más información. Y también hemos hablado del golpe represivo por parte de las fuerzas de seguridad contra Joan y Carlos, que desde aquí, pues todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo así para ellos, y ojalá queden sueltos, libres y salvajes. ¿Y qué más? Pues así interesante. Bueno, pues las fiestas. Bueno, hay la Fira de Artes en la calle el próximo sábado, en el barrio de Roquetas, con actividades y cosas interesantes durante todo el día. Y luego creo que la misma noche en el skatepark de la Guinehueta hay un concierto gratis con una bomber y un montón de bandas interesantes. Vaya, vaya. Empuñando una espada, Kids Pantera y algunos más. ¿Eso que sería en este fin de semana? El sábado 28, algo. Creo. Y luego también, como incentivo, pues también decir que van a regalar 3.000 birras. Wow. Ahí queda. Y no está mal, ¿no? No está mal. Vienen del País Vasco Erantzun, ¿no? Erantzun, ¿no? Sí. Eso es un festival que se va a llevar a cabo los próximos 4 y 5 de julio en el Ateneo de Valcarca. Es un festival que se llama Bruce Core Fest o así. Vienen un montón de bandas de Euskadi, de Mogambo y Hellivision también. Sí. Y pues bueno, semana, puede estar, ¿no? Guay. Luego también decir que el mismo fin de semana en Valencia están haciendo el Horchata Fest, que también actúan un montón de bandas buenas como Horror, Siberia, Zanussi, Derrota, Rottenmeier and the Psychopunks. Y regalan también horchata este mejor caso, que birras, ¿no? Que bueno, depende. Para gustos colores, y claro. Para colores el arco iris. Claro. Bueno, pues esto ya aquí ya quizás pilla un poco más lejos, pero el 19 de julio también hay un concierto, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Dónde? De ruidos rotos, ¿no? De ruidos rotos y oscuros. Sí, pues sí. Tocan Cúter y tocan One Man Nation, que vienen desde muy lejos, ¿no? Sí, desde... ¿Y tocan en dónde? En Gracia, por ahí, ¿no? No, en una sala de... Bueno, es un espacio medio artístico en Pueblo Nou, que se llama New. Y bueno, y también aprovechando que decías esto, pues decir que a One Man Nation lo tendremos aquí en vivo, de nuevo. Chufando sus cacharros. Tocando sus cacharros. El 19, ¿no? Y empuñando su samurái. Pues esperemos que poder estar ahí. Ahí yo estaré, seguro. También tenemos, bueno, también decir que estará Johnny Lindon en la ciudad. Ajá, sí. Johnny Rotten. De Rotten solo le queda el cerebro, parece a mí ahora mismo. Que por cierto, vivía en tu barrio, ¿no? Fury Park. En Nisley, entonces. Sí. Wow. Y no le robaste ninguna vez. Ahí se crió. No, tampoco nunca le vi, en Inglaterra. Lo que sí descubrimos una vez que la madre de Sid Vicious estaba viva y vivía en Hackney. Hostia puta. Y entonces queríamos investigar así. Cago en Dios. A ver si podíamos verla. Joder. Tío, hubiera sido una buena experiencia, ¿no? Ya ves, tío. Yo, eso de haber estado paseando por las calles de... por donde pasea la madre de Sid Vicious es un punto de glamour que no me esperaba yo escuchar. Imagínate, ¿cómo hablarán las vecinas de ella? Esta tuvo un hijo fatal, malísimo. Le salió rana, ¿no? Rockero bastante vicioso. Pues no lo publiques nada mucho por ahí, porque tenemos hordas de punks ibéricos, claro, tío, se puede crear un por nuevo, las calles de Hackney. Un ahí. Nuevo lugar de peregrinaje, tío. Está claro. San Fernando, Hackney Central. Claro, pasando por... pasando por Santurci. Ya ves. Pasando por el cementerio de Santurce. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pues esto pues es todo. Ponemos amigos. Una canción, ¿no? Claro, y nos despedimos, sí. ¿No? Sí, vale. Va, vamos a pinchar el temita y. Vale, pues nos despedimos con otro clásico. Estos son noruegos, son de los 80. Hoy estamos naranjitos aquí. Es Verframtid. Salud. Y fuck the bastards. Écoutez la radio Bronca, la radio libre.